No hay duda, amigos, que el maestro es solo Jesucristo. Hay muchos maestros, pero el maestro con mayúscula es Él. Y estas parábolas nos lo están revelando de cuerpo entero. ¡Qué maestro! ¡Qué sencillez! ¡Qué profundidad! ¡Qué respeto! ¡Pero qué fuerza a la vez! Allí está San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo podrá recobrar su valor? Ya no sirve de nada. Solo sirve para ser tirada y pisoteada en las calles. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. ¿No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón? Se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de todos los hombres, para que viendo el bien en ustedes, alaben a Dios Padre que está en el cielo. Es una parábola comparación, ¿no? Más vale una comparación, pero qué rica. Los católicos somos sal y luz, sal y luz, y esto hay que tenerlo claro, hay que intentar ser sal y luz, y el Señor nos da gracia para eso. Sal porque somos como la sal, mordemos. ¿Qué hace la sal? La sal preserva. ¿Preserva de qué, padre? De la corrupción. Si tienes un trozo de carne, envuélvelo en sal y no se corromperá. La sal también da sabor a los alimentos, a una comida. La sal sala, da gusto, da sabor. Pero si pierde sus propiedades, ¿para qué sirve? Pues para nada. Da lo mismo que sea sal o la arena que está en la playa o en un camino. Hay que tirarla. Una mujer no duda dos minutos. Esta sal no tiene gusto, no tiene fuerza. Va y la tira a la calle y es pisoteada por la gente. Así somos los católicos. O cumplimos la misión maravillosa de ser sal, de dar gusto, de dar sabor, porque tenemos la sabiduría de Dios a este mundo. O tenemos la misión de preservar de la corrupción, o no servimos para nada. O no servimos para nada. ¿Y qué nos merecemos? Ser pisoteados. Ser pisoteados. Por eso, cuanto muchas veces nos critican, nos persiguen, ridiculizan al catolicismo, muchas veces tienen razón. No porque la iglesia no sea santa, no sea la esposa de Cristo, sino por culpa nuestra. Yo, como católico, le pongo ante los ojos del que no cree esto, esta mentira. Él dice, ¿esta es la iglesia católica? Si este es un mentiroso, es un ladrón, es un falso, es un hombre de corazón duro, no reza, no ayuda. Claro, desprecian a la Iglesia Católica porque yo ya he dejado de ser sal. Porque yo ya no me animo a hablar, ya no me animo a decir ante mis amigos, mira, esto está mal. Porque ya no me animo a decir la verdad cuando todos opinan lo contrario. Ya no quiero quedar mal, ya no quiero quedar fuera de moda, ya no quiero quedar ridículo, ya no quiero quedar... Claro, quiero parecerme a todos, pero no amigo. Si quieres ser sal, precisamente porque la sal muerde, preserva. Porque el católico señala lo que es bueno y lo que es malo, aunque al mundo, a la gente no le guste, tú tienes que hacer eso. Porque es como un padre que castiga a su hijo. Ciertamente al hijo no le gusta que lo castigue el padre. Pero es bueno eso para el hijo. Claro que es bueno. Nuestra misión de sal muchas veces es difícil, es doloroso, requiere mucho coraje, mucho arrojo y solo mirar a Dios y no mirar para abajo, porque cuando baja los ojos encuentra la burla, encuentra el desprecio, encuentra que te dicen con sorna y con una sonrisa en los labios, pero este de qué siglo salió. Este todavía con eso, este todavía con esa idea del siglo. Mira, o te ama Dios o te ama el mundo. Pero no podemos los católicos estar a mitad de camino. No se puede estar entre Cristo y el mundo y el demonio. Porque o te desprecia Cristo, o te desprecia el demonio, o te desprecian los dos. Porque no eres tibio ni caliente, te vomito de mi boca, dice Dios en el Apocalipsis. Ustedes son la luz del mundo, dice Cristo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, ni se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla e ilumina a los de la casa. Qué bonito esto que dice Cristo. Ustedes deben brillar ante la gente para que la gente mirándolo digan: qué bueno que ha de ser Dios si este católico es tan bueno. ¡Ah! Cómo la gente pensaba en Dios y alababa a Dios y glorificaba a Dios Padre cuando veía a Madre Teresa. Si una mujercita tan pequeña y tan débil podía dar tanto amor, ¿qué será Dios? ¿Qué será Dios? Miren qué bonita nuestra vida de católicos. Hagamos bien, brillemos. Brillemos, que podemos hacer muchas cosas bonitas. Algunas se notan mucho y otras son muy ocultas. Pero mira, el bien es como el perfume de la violeta. La violeta casi no se ve, pero el perfume se siente. Es muy sencillo, pero se siente. El bien se difunde, el bien brilla, el bien destella, ¿sí? Y qué lindo que digan de nosotros: qué bueno será Dios si esta persona es tan buena. Y nosotros nos asombraremos de que Dios haga maravilla en nosotros. Y nos volveremos a Jesús en cruz y le diremos: qué grande que eres mi Dios. Que millones de personas alaben a tu Padre cuando me vean reír, cuando me vean hablar, cuando me vean sufrir, cuando me vean servir, cuando me vean rezar, cuando me vean tener paciencia, cuando me vean consolar, cuando me vean entrar en un hospital, cuando me vean visitar a un pobre, cuando me vean sostener a un amigo, cuando me vean humillarme. Que alaben a Dios Padre. ¡Qué maravilla! Miren si no es hermoso ser católico, ¿no? Miren si no es hermoso levantarse cada mañana con entusiasmo y decir: Dios mío, brilla a través mío. Yo soy como un cristal, como un vidrio. Dios es como el sol. Pasa a través mío. Límpiame cada vez más, mi Señor, para que ninguna mancha, ninguna arruga, ninguna suciedad impida que tú brillas, que tú brilles ante los hombres. Que todos al verme, olvidándose del vidrio, olvidándose de mí, glorifiquen, te glorifiquen. Esa es nuestra maravilla: ser católicos a la luz del sol. Gritar a los cuatro vientos, desde lo alto de los tejados: aquí hay un católico que es sal y a veces muerde, pero porque es sal da sabor y porque es luz ilumina. ¿Se acuerdan ustedes que en el día del bautismo nos dieron una vela encendida? No es para meterla debajo de un cajón, sino para ponerla bien alto, no solamente para que ilumine a los de mi casa. A todo el mundo debe iluminar nuestra fe. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, dice mi Señor. Te sigo, Jesús. Quiero ser reflejo puro de tu luz. Quiero iluminar en esta oscura tierra para reinar un día en las claridades del cielo. Que así sea.